Buenas noches, menos mal que hemos llegado. Son las 10 y 32 minutos. Empieza las noticias. El señor oscuro, en el trono oscuro del país oscuro donde se extienden las sombras, se hace youtuber. Será conocido como Sauron Play. La Real Academia de la Lengua tomará medidas legales contra un conocido detergente. La RAE tomará medidas legales contra la empresa propietaria de una conocida marca de detergente al asegurar que les han plagiado el lema PAR 10. Claramente nos han plagiado el lema de nuestro escudo de armas porque pone limpia, fija y da esplendor. Solo puede atribuirse o bien a la Real Academia o a mi sable, afirma Arturo Pérez Reverte. Las nuevas generaciones reclaman la retirada de los llamados atrapapijas de las bibliotecas. El presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular afirma que los conocidos como atrapapijas, esas rejillas situadas en las entradas de determinados edificios que permiten limpiar los zapatos de barro, atentan contra el liberalismo y contra Occidente. Son otra estratagema de la abuela comunista que quiere que los tacones de nuestras mujeres se queden atrapados en ellas y pueda tratarlas como vulgaras reses, concluye el dirigente. Entrevistamos al diseñador de la línea de producto de Bic. Esta casa ha conseguido una entrevista con Frank Cristal, responsable y diseñador de la línea producto de Bic, la empresa que fabrica los conocidos bolígrafos que escriben fino si son naranjas o normal si son cristal. Yo pensé, ¿qué es lo que necesita esta empresa y a su vez un buen macho? Pues bolígrafos, mecheros y cuchillas de afeitar. De este modo tan simple, esta empresa se ha convertido en la gran multinacional que es. Finalmente, el ejecutivo añade, también se me ha ocurrido lo de los móviles desechables. Soy un visionario. Se incendian varios de los servidores de Twitter. El incidente tuvo lugar a las 11 y cuarto de la noche, hora española, cuando, según los expertos, varios tuiteros profirieron a la vez varios mensajes humorísticos que tenían como protagonistas a Carrero Blanco, Rita Barberá, el potorro de Aída Nízar, es que siempre mola decir potorro varias veces, y el potorro de Aída Nízar de Gran Hermano VIP. Estos mensajes se hicieron virales tan instantáneamente que provocaron que ardiese Twitter literalmente. Vaya inicios más accidentados. Algo ha pasado, tío. Nos están boicoteando. Yo creo que esto ha sido la mano negra. La mano negra. La conspiración judio-masónica. Y Albert Rivera, que yo creo que al final, meterse. Y la gestora. Tanto meterse Javi de la Morena con Albert Rivera y insinuando según qué cosas. Os dije que nos iba a pasar factura y mira. Esto es lo que hay. Es que hay que controlar a Javi. Incluso. ¿Se te ha insinuado? A mí no, pero a Albert Rivera sí. ¿Quién? Ah, bueno, que Javi se insinuó a Albert Rivera. Por supuesto. Pensé que era Albert Rivera que se había insinuado a alguien y de aquí. Y tengo una noticia de Javi de la Morena de a quién más insinuado. Ah, ¿qué me dices? Que el otro día estuvimos en un rincón secreto. Espera, cuéntanos más. Espera. Exclusiva. O venganza. Cuéntanos. Pues todo fue. Fuimos ayer, Javi. Mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Ahora sí. Fuimos a un rincón magnífico, el rincón de Bertín. ¿El rincón de Bertín? Bueno. Decidimos, ¿fue una cita? ¿O? Fue intentar hacer un reportaje, pero vimos que tampoco había mucha gente al principio. Luego se fue llenando. Cuando nos fuimos estaba empezando a llenar. Qué bonito, o sea. Fue muy divertido. Lo llamé reportaje, pero ahí había amor. Había copas de vino. Oh, hubo vino. Había fotos de Arevalo y Bertín. Nada más erótico. Eso a Botella Morena le tuvo que poner decepción. Y luego pedimos las tapas, porque cuando vimos las tapas se nos iluminó la cara a los dos, porque podías tomarte un buenas noches, señora. ¿Qué me dices? ¿Y en qué consistía el Buenas Noches, Señora? El Buenas Noches, Señora. ¿Cómo da Bertín las Buenas Noches a su señora? Pues el Buenas Noches, Señora es... Si no recuerdo más, era bacalao. ¡Bacalao! ¡Ay, oh, cuántas lecturas tiene eso! Así que en el bar de Bertín, en rigurosa exclusiva, el Buenas Noches, Señora consiste en bacalao. Creo que sí, que estoy hablando de memoria, pero sí, era... O sea, que bueno, por vaya reportaje, si hablar de memoria... A ver, no... hemos dicho de que empezamos con los vinos a y ver, claro, un par de ver, vinos... Eso fue una cita, Claro, iban con la intención, pero una cosa llevó la otra, unas copas de vino, un ambiente acogedor, unas manos que se entrelazan... Unas tapitas... Y luego acabamos accidente, al intentar cogerle el bacalao a la señora de Bertín Osborne... Y luego acabamos en Malasaña, la verdad... Claro, donde acaba todo el mundo. Oye, que os habéis enterado, digo yo, claro. Bueno, por cierto, antes de nada, saludar a nuestros amigos de YouTube. Que tenemos amigos en YouTube conectados. A nuestros tres amigos de YouTube. Sí. Miguel Díaz dice, guapos, aunque mentís un poco, firmada la becaria. Para mí que la becaria o está escribiendo con otra cuenta o hay algo que no nos ha contado. Hay algo que a lo mejor no nos ha contado y viene a cuento con lo que iba a comentar yo. Ese autobús naranja color Esperanza. Esperanza Aguirre. Color de Ciudadanos, ojo. También, que va recorriendo España diciendo, llevando su mensaje de paz y amor y diciendo que oyes, que los niños tienen pene y que las niñas tienen vulva. ¿O no? Pues sí, el polémico autobús de Hazte Oír que recorre España. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Hazteoír.org ha iniciado una campaña con un autobús que recorre Madrid con mensajes contra las leyes de adoctrinamiento sexual. Con lemas como los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Que no te engañen. Ay, no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. O si eres mujer, seguirás siéndolo. Ay, parece que les falta un... Toma. Te ha tocado. Sí. Te jodes. Nuestro objetivo es denunciar las leyes de adoctrinamiento sexual que se han aprobado en varias comunidades autónomas para promover la diversidad sexual entre los menores. Claro, es que... ¿Qué es eso de la libertad? Vamos, hombre. Vulnerando la libertad de educación y el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos. Pues así, si tu padre te dice que tú ya eres un hombre. Sí. Tú ya eres un hombre. Ahí da igual lo que. O sea que, si tu padre. Han explicado fuentes de esta organización. Claro, básicamente. Sí, claro. O sea, pero yo, por ejemplo, Puni, Adri, José, pienso yo. O sea, si tu padre te dice ya eres un hombre y tienes 7 años, ya puedes ir por ahí a beber cerveza tranquilamente porque tu padre te ha dicho ya eres un hombre. Efectivamente. O a currar. O a currar, bueno, a currar. Hay cosas positivas y cosas ya menos positivas. Bueno, algunos niños. Pero oye, que muy bien esta gente de Hazte Oír, ¿no? O sea, tienen un mensaje cargado de buenas intenciones. Lo del autobús es porque es un mensaje largo, ¿no? Ahí para qué, sí. Tanta de clase, para que quepan cosas. A ver, están los bioblues y luego están los bus. Hubieran tenido un coche chiquitito ahí, no cabe. Hombre, es que un coche chiquitito impone poco. En Arial 12 eso no se ve. Esto no, tiene, claro, que... tiene que ir en grande. Yo también me pregunto de qué recorrido harán, si harán un recorrido específico o será conducir al tuntún. Hombre, ¿tú crees, por ejemplo, que... Ojo, que llega el conductor y a lo mejor el que está con él y le dice, ¿a qué ni huevos a pasearnos? Por Chueca con el autobús. ¿Qué no? Imagínate, salen a pedradas. Hombre, el no hay huevo siempre es una causa para hacer cualquier cosa. Claro, y más a esta gente que tira mucho de eso. ¿Sabes? Eso es un tema. Eso ya es un tema. Es un tema fuerte. Es un tema fuerte. Yo... Chueca tiene las calles estrechas, así que... Y claro, y ellos son un autobús muy grande. Yo pensaba que recorrían España, pero recorren Madrid. ¿Y no sería bonito verlos recorrer España en ese autobús? Como Pedro Sánchez. O como aquel extinto reality de Antena 3. El bus. Tú es que eres muy joven. Ah, yo lo recuerdo, sí. Me has dejado en blanco. Ese gran hermano en autobús. Sí, sí, sí. Gran hermano en autobús. Bueno, autobús. Era buenísimo. Era buenísimo. Era como uno de los infiernos de Dante. Iban atrapados en un autobús ahí sin poder salir durante todo el viaje. Excepto cuando paraban, venga. Sí, paraban en los pueblos y hablaban con la gente. Sí, sí. Era más costumbrista que gran hermano. La época de empezar de los realities. Yo me acuerdo de otro que metían a la gente a en una casa, pero les dejaban salir y todo hasta que... O sea, es que tenían que ir a trabajar. O sea, era lo más cutre. Porque tú estabas en el reality y tenías que ir a trabajar. Y me acuerdo del tío levantándose y diciendo a los compañeros, que mañana me levanto a las 4 de la mañana, por favor. Y que encima te lo estén grabando, o sea, no cobraría nada. Esos fueron los primeros grandes hermanos. Yo eso hermanos. Lo llamo aquí no quien viva. En no Telemadrid, además, creo que era. Pero había uno que era estudio de actores, que era en Antena 3, que duró como una semana y que era como una academia, pero de actores. ¿Y qué habrá sido de esa gente? Pues esa gente no habrá triunfado en la vida. No es como Aida Nizar o... Aida Nizar, que ha hecho algo por esta sociedad. Bueno, o Jorge Berrocal, que... O Bertín. Que metió una frase como quien nos pone la pierna encima. Que claro, y fíjate, ahora lo utilizamos eso, mucho. Eso se va a quedar aquí como el liado parda y... Claro. No, pero ¿y sabes qué reality nunca vi, pero me hubiera gustado poderlo seguir? ¿El de Nacho Vidal? No, bueno, se puede. No, el de curso del 68 o algo así. Eso, cogían a adolescentes malditos... ¿Eh? De nuestra época, bueno, ¿cómo? De la época. Malditos de. Malditos de ninis, ¿vale? Ah, pensaba que era en plan exorcista. Sí. No. Qué envidioso, que tú no eres youtuber. Se los pone el J este aquí de repente. El JPL Rojo. El JPL Rojo. Hoy está en la técnica y si no, no podía venir y saludar. Estar en por youtuber la y ya tiene que ir. Ay, qué youtuber fuerte. A meternos en mi el payo pelirrojo. En casa no se cree que esté en la radio. Y asomarse por aquí también. El payo pelirrojo. Bueno, pues aquella. El curso del 60 y tantos era. Cogían a ninis. Y ninis poligoneros y los metían en un internado. Ay, a cuéntame de repente. Y tenían que vivir como si estuvieran en un internado en 1968. Cuéntame. Y claro, ahí, en los tapings siempre sale la imagen de una profesora súper estricta, de estas que te metía con creo la regla. Que esto ya me empieza a sonar. Claro. Y le decía, señorita Isabel, ¿esto qué es? Y la tía, que es mi tanga. Esto es una desvergüenza. Que no me toques el tanga, piba, que si no, que yo me conozco, Y la profesora cogía con unas tijeras y le cortaba el tanga y se lo rompía. ¡Pero que soy mi tanga, que me ha costado 10 euros! Hostia, 10 euros un tanga. No será por tela. No será por tela, el peso está muy mal. No, ¿has visto cuando vas a lo mejor al Mercadona que te pone el kilo te sale a tanto? Pues estas chicas, cuando fue a coger el tanga en la cesta de los tangas, pues lo del kilo le salía por una barbaridad. Hombre, que a lo mejor le costó 10 euros ese tanga y 100 más. ¿Sabes? A lo mejor era un grupo que venían 4 tangas, ¿no? O bueno, depende. De Primark. O de Mercadillo. Primark todavía no estaba en España. Y menos en el 63. Claro, no, pero aparte, de la nini esta no lo hubiera comprado en Primar. Esta era comprado en Mercadillo de barrio. Por favor, pero si el Primar es lo más asequible que hay. Si hasta Esperanza Aguirre tiene que comprar en el Primar. Porque no llega. Porque claro. No llegan a final de mes. El Primar es asequible a todo el mundo. Tanto a Marquesas como al más común de los mortales. Llega Primar es como Nintendo, de 6 a 99 para todo el mundo. Vale para todo. Bueno, yo creo que es momento de que hagamos hacemos? un lo que queráis, hacemos. Sí, libertad creativa. No tenemos ni escaleta, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Hoy huelga bueno, total. Vamos a pelo, hoy preñamos Radio Valle. Por cierto, nos han dicho que mentimos, que en realidad no grabamos desnudos. Yo no veo eso. Eso es porque YouTube aplica un filtro. Claro, el filtro de YouTube. No haya desnudos porque YouTube no permite desnudos. Claro, o sea, si no fuera por YouTube veríais mi cuerpo apolíneo, mis abdominales marcadas, mi six-pack. Sí. Pack. Van quedando. Ahí. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Son los Grooving Flamingos. Oh, qué bien. Que siempre me acompañan en mi pendrive de emergencia. Ah, está muy bien tener un pen de emergencia. O sea, que estamos ahí en Defcon 1. Estamos, ¿no? Estamos. Dentro de poco no se va a poder conducir ya por Madrid, de la noticia que tenemos. Oye, que tenemos más noticias noticiosas. ¿Quieres que te cuente yo una? Sí. Y luego tú la lees. Venga, cuenta. Hacemos lo mismo, pero al revés. Al revés, que la lea Adri. Yo tengo una exclusiva de Tongo. Bueno. Entonces nada, que le den por saco las noticias. Fuera. Por favor, Tongo, que se ha convertido en ídolo. Porque Tongo quiere haber visto que todo lo está apretando, que tiene un esto y de hecho ahora mismo está, creo, yo no, en su momento estaba fuera de los 100.000 suscriptores, pero parecen pocos. Y quieren que sea 500.000. Y para obligar a toda la gente que sea 500.000, ha decidido, han hecho un anuncio mundial, esos exclusivos que él hace, estreno mundial como los titula. agradeciendo a todos de nuestro, a nuestro apoyo, diciendo de que le parecía muy difícil Chop Suey, ya que él, no, él le costaba el español. Claro, y es que no solo tiene que sabérsela en inglés o traducirla en español, sino que luego tiene que pasarla a su idioma, y eso conlleva hacer palabras nuevas continuamente. A Tonglish. Y ha decidido que hay que irse a lo bestia, que Chop Suey no era suficiente, que no lo era. Que Linkin Park no, había que superarse. Y no sé si conocéis, o si se puede poner su momento, el rap god de Eminem. ¿El? El rap god de Eminem. No tengo el... Es que... No es rap god. No es rap god. Pues hay rap god. No sé entenderlo como... Pues estamos hablando de... Estamos hablando de unos rap más difíciles que hay de Eminem. Unos más complejos. Uno de la gente ha dicho... Pues ve, suscrito. ¿Tienes mi suscripción? Yo ya le he dado a suscribirme. Uh-huh. Yo quiero que oír ese sujeto cantando rap god. Oye, ¿y serías capaz de conseguir un saludo de Tongo para el Imperio Monopolio? Que diga: hola amigos desde Perú, aquí Tongo, un saludo para el Imperio del Monopolio. Tengo su teléfono. Bueno. Pero, a ver, hay que pagar la llamada internacional a Perú. Bueno, vamos a ver, aquí cada uno tenemos nuestro papel. Espérate, de la cuota va sobrando euros. Esto que paga la radio, hombre. Claro, hombre, esto... Radio Perdona, Valle, por algo estamos sacando a la emisora, Vallecar, gracias al Imperio del Monopolio, estamos sacando esta emisora que estaba, cuando llegamos, literalmente en quiebra técnica. En la UV, como diría Lopera. En la UV, fijarse bien. Que quiere volver Lopera. Quiere volver Lopera. Pero bueno, no nos desviemos. Pues no nos desviemos. Último mensaje, Tongo quiere atacar Rapgood y necesita el apoyo de todos y de los 4 o 5 personas que nos sigan, en YouTube por lo menos, no sé. Seguir a Tongo. Hay que seguir a Tongo, hay que apoyar a los grandes. Amigos de YouTube, hay que apoyar a Tongo. Hay que apoyar el arte. El arte en todas sus expresiones. Iba a decir el arte en español, pero es que no puedo decir. El arte en Tonglish. En Tonglish, en Tonglish. Hay que favorecer los nuevos idiomas. Bueno, también es verdad que también podíamos pedir que si quieren apoyar a alguien, que nos apoyaran nosotros. Y luego también. Que bueno, lo que íbamos a decir antes de Tongo, es que ya sabéis que es carnaval. Sí. Carnaval, te quiero. Y ha habido el carnaval de Las Palmas, ya sabéis que... Que bueno, que es especial, ¿no? Bueno, pues... Tiene su S. Sí, tiene su S. Entonces, titular de OK Diario, ya sabéis, diario de referencia en el periodismo español. La provocación reina en la gala drag del Carnaval de Las Palmas. Hoy está todo muy de aquella manera. Está la gente muy, muy crispada. Está en plantititeros. Sí. Drag Sethlas se ha proclamado esta noche nuevo drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, con un número transgresor que encendió al público del certamen en su 20 aniversario y que no va a dejar indiferente a nadie por sus referencias religiosas a la Virgen y a la crucifixión de Cristo. Llegó literalmente como una virgen, vestido con una imagen de María y a ritmo de Like a Prayer de Madonna. Vaya tela. Pero no fue ningún milagro que Sethlas se coronase drag queen del carnaval de la capital Gran Canaria, dedicado este año a la eterna primavera. Pues claro, parece ser que ha habido gente, según OK Diario, siempre, claro, ha habido gente pues molesta por estas cosas. No veo la razón de por qué. O sea, la eterna primavera, pues, podría considerarse una eterna virginidad, y qué más eterna virginidad que la Virgen María. Es una forma. Realmente hay no es más que transgresión, es un arte abstracto. Vale, sí. Me gusta tu línea, José. Tú. Perdón, es que no os estoy haciendo caso. Ah, muy bien. Estaba pensando en mis cosas. En tus cosas y tus temas. ¿Se ha solucionado ya algo? Sí, está todo fenomenal. ¿Ya está todo bien? Hemos puesto música de viajar incluso. Viajar al carnaval. Claro, pues bueno, pues así está la gente, está muy, muy ofendida. La gente se ofende por cualquier cosa. O sea, fijaos si hay gente que se ofende. Que hay gente ofendida con las votaciones en Madrid. Con Carmen. Sí, al país se le han caído varios ceros. Sí, unos cuantos. Portada. Un par de ceros que, por lo menos. Sí, han dicho que 2,000 y pico madrileños deciden por el resto. Porque según el país solo había 2,000 y pico personas que habían votado en las votaciones esta que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid para el tema de Plaza de España, Gran Vía, etcétera. Eso por un lado, pero claro, fijaos el círculo este vicioso, que a mí me parece muy lógico, por otro lado. O sea, hay gente que se cabrea porque dice que, claro, que ha votado muy poca gente, unas 210.000 personas. Que ha votado muy poca gente y que esa gente va a decidir por el resto. Claro. Pero la gente que se queja ha tenido la misma oportunidad para votar. Y a lo mejor pero no lo ha hecho. Le venía mal. Claro, o sea, es la misma gente que estaba... Había toros. es la misma gente que estaba en contra ya de que se votase y ahora que se ha votado, ahora está en contra porque ha votado poca gente. Brexit. Claro. Pero es lo normal, yo lo veo normal. O sea, ¿qué es eso de que haya unos cuantos? ¿Por qué? ¿Por qué han decidido votar y otros no? Pues yo a lo mejor yo tenía cosas más importantes que hacer a ese día. Que me vengan a preguntar a casa. ¿Tú votaste? Yo no. De hecho, yo no voté. A mí nadie me dijo, bueno, pues ya me vendrán a preguntar. No, también es verdad que es a lo mejor porque la carta llegó a casa y a lo mejor no me te la dimos. Yo no. Es por, no, puedes. No recibo correo para estar en mi paradero. Se me cae. Sí. En mi paradero, es siempre un paradero desconocido. No, claro. No me llega correo. ¿Tú votaste, Adri? Yo, a ver, yo tengo una vida muy ocupada y me la dedico viendo pues toros y fútbol. Claro, pues lo vino mal. Toros y fútbol, claro. Toros y fútbol, a ver, soy salmantino, tengo que mantener... Hombre, claro, por favor. Tengo que ver lo tradicional de mi ciudad. Alguien tiene que ver esos toros que son tan cool, si no la raza se perdería. Claro. Además que no hay nada Además, más... Además somos nosotros los que los tratamos bien. No hay más bello que ver la bestia sabiendo el final que va a tener. Sí, lo más bonito que hay. Es poético, eso es lo más poético que hay. Y pero de todo modo ya se sabe que los taurinos es lo más cool que hay. Los taurinos son los más animalistas de todo. Lo mejor de ver un toro es primero ver parir a la vaca, el ternero, y luego ver el final. Ese es el principio y el final. Y el final, ¿qué son? Los toros, la plaza. Qué bonito. Ojo que ha bajado el nivel de espectadores. De 5 hemos pasado a 3. Hemos hablado de toros. No, volved, vamos a hablar de porno. Pero si hemos dicho que son cool. Joder. No puedo entender. Meten los tags sexo, black dick, pussy, que eso sube mucho las visitas. Eso siempre. Hay que empezar a mover esto, hay que empezar a moverlo para que se conecte la gente. Hay que inspirarse en OkDiario y en sus tácticas de publicidad, sus clickbait. Ojo, que el que hace también buenas tácticas es Aznar. Sí, tenemos Hombre, buenas Aznar, ideas. Que ha venido a decir básicamente que ya te jubilarás cuando te mueras. Claro, porque total. O sea, tienes otra cosa mejor que hacer. Claro. Sí, es que luego al final la jubilación es un rollo. Claro, ¿cuánta gente conoces que se jubila y dicen, uff, ¿y ahora qué hago? Y se aburren. Claro, pues para estar mirando la obra, que miren cámaras de seguridad, que sea claro. Segurata. O esa gente que se tira ya los últimos años diciendo, uff, qué ganas tengo de jubilarme, y según se jubilan, se mueren. Es que al final resulta que, o sea, el trabajo es salud. Es una pena porque realmente es desaprovechar la jubilación, la gente no sabe aprovecharla, entonces para aprovecharla mal, no te jubiles. Claro. Totalmente, pues esto es lo que ha pasado con Aznar, que ha dicho que ya te jubilarás mejor cuando tengas 70 años porque ¿qué vas a estar? Yo quiero porque si no, a ver cómo se pagan las pensiones, si no. Claro, que vas a estar bien de años y bien de salud y disfrutando la pensión como un vago, como un perro flauta. Como taurino, o sea, animalista, tengo que protestar por hablar de las palomas. ¿Quién las va a dar de comer si no hay jubilados? Claro, bueno, a ver. Ahí tienes que aceptar su final, las cool palomas. Hombre, se puede ser un nuevo espectáculo, no sé. Es que eso también forma parte del ciclo de la paloma. La paloma, es más, si la paloma no se muriese sin comer, se extinguiría. Es el argumento mismo de los toros, ¿no? Sí, más o menos así. Pues entonces, si te vale para los toros, te vale para las palomas. Me vale perfectamente. Pues ya está. Entonces, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, son lentejas. Nos quedamos en lo del parque. ¿Qué es esto? No has terminado de contárnoslo. Es verdad, sí, bueno. Que los madrileños votan, pero votan mal, votan los poco. Los madrileños votan fatal. Votan bueno, y rebotan. Pues esto es un tema, lo de Madrid. Pero es que hay otro, que Carmena. Carmena, la vieja comunista. ¿Qué he hecho ahora? La vieja comunista esta, aparte de dejar votar a la gente. La yayoflauta esta. La líder de los yayoflautas. Esta. La abuela de Pablo Iglesias. Esa sí que debería estar jubilada. Sí. Y no como Esperanza Aguirre. Le ha quitado el nombre del rey a un parque con el aval de 2.500 de 3,2 millones de madrileños. Eso que ha hecho. 2.500 antes de. Charge.org. Pide más. Qué fuerte. Mira. Blasfemia contra la Santa Corona. El parque Felipe VI recuperará su nombre original de Parque Forestal de Valdebebas tras la votación de 2.528 madrileños de un total de 3,1 millones de madrileños. Es decir, el 0,081%, o lo que es lo mismo, un 2,1% de los residentes del distrito. ¡Qué fuerte! Según Ahora Madrid, fue una decisión... Hasta Cifuentes tenía más firmas avalando... El tema ese. ¿O era Cospedal? No, era Cifu. Era Cifu. Sí. Según Ahora Madrid, fue una decisión unilateral y arbitraria de la exalcaldesa Ana Botella, mientras que para el edil popular Fernando Martínez Vidal, este paso es una ofensa al rey y a los españoles. Y a la patria. Y a la patria. A la santa patria. Sin embargo, esta votación ciudadana ha estado un tanto apretada frente a los 2.528 votos de vecinos de Hortaleza a favor del cambio del nombre. Hay 1.156, el 30%. Claro, los 2.500 eran el 67% y ahora el 1,5 es el 30%. Bueno, sí, vale. Hay un porcentaje que se va ahí. Claro, que apuestan por mantener el nombre del monarca, además de 87 votos en blanco. Se trata del segundo jardín más grande de la ciudad, solo por detrás de la Casa de Campo. O sea que la votación ha estado apretada. Es decir, más del doble de los residentes han decidido cambiarle el nombre al parque. Yo la pregunta es, ¿por qué no me se ha sustituido? Por Parque Forestal de Valdebebas. Qué soso. Qué soso. O sea, pues, lo he llamado Parque Forestal Manuela Carmena. Claro. eso hubiera sido la caña. O Lenin. O, o Lenin. O Maduro, Fidel Castro. 15M. Parque Forestal del 15M. Claro. Claro. Y si eso se llena de gente haciendo botellón y acampada. Rollos rojos. El rollo rojo que le gusta a la administración madrileña ahora mismo. Lo veo. ¿Lo ves? Vale. Bueno, pues podemos hacer entonces una petición al ayuntamiento. Sí, bueno, está fácil esto. Esto, ¿no? Ahora se les manda un mensaje. Pues claro. ¿No? ¿Podemos mandarles ¿Puedo mandar un mensaje? Podemos mandarles un tuit desde la cuenta del programa. Eso no lo he visto en ninguna ceremonia. No, mira, vamos a poner alguna cosita por ahí, ¿no? Y voy a mandar un tuit desde la cuenta del programa diciéndole a Madrid que queremos creemos que es mejor que el Parque Forestal de Valdebebas se llame, ¿cómo lo hemos dicho? Parque Nacional Forestal Maduro. Maduro, Lenin, yo 15-M Maduro. Vale, pues venga, voy a ello, va. Venga. Desde arroba y monopolio lo vas a mandar. Sí, por supuesto. La arroba cuenta. Y monopolio, mira. Hola, arroba Madrid. Hi. No me da tantos caracteres, entonces. Desde el Imperio. Ahí en directo total. Sí, sí. Desde el. Voy a poner la cuenta. Arroba Monopolio. Estamos en directo. Y creemos. Estamos en directo hablando de ti. ¿Te pitan los oídos? ¿Debería poner que desarrollado para quedar más de persona seria? ¿O pongo el que así como los modernos? No, ponlo en cupa que te tome en serio. Ah, bueno, verdad que son... Pon una Q solamente. Vale. No te va a leer. Vale, ¿ves? Y creemos una que... Una K. Deberíais... Usa más Ks. Cambiar... Vale, voy a poner... Compa. Añade lo de compa. Lo de compa eso te mete directamente... Pues eso, camarada. Te meten en el círculo. Claro, voy a hablar además en su idioma. Deberíais cambiar el nombre. Vamos, porque te pillan los pitos. Parque... ¿Eh? Es que está antes de los pitos. Ay, sí. Uy. Ay. Bueno, luego seguimos. Ponme un cacharro, niño. Cosas de las que puedes hacer humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? Sí, claro, hombre, chino, Ficciones de la Morena. Pues sí, Javi, lo hemos conseguido. Con talante y saber estar, hemos salvado una situación que muy perjudicial para nosotros, como en hijos de Tercer Reich. Bueno, sí, tío, lo de Del Bosque ya es historia y nuestro negocio sigue adelante. Pero no es comparable con hijos de Tercer Reich, tío, para nada, es que no, es que para nada. Sí lo es. Que no. Sí. Que no, que no. Sí, joder, que no, sí, que joder, no. Coño, sí. Hostia, Javi. Mira, lee esto. Mira lo que ha hecho el hijo de puta del bosque. A ver, a ver. Mira, mira. Sí, sí. A ver, leo aquí. A ver. Dice, joder. El porno y la gente que se dedica a ello me avergüenza. Joder. La verdad es que me pone de muy mal café. Qué viejuno esto, ¿no? Pensar que hay gente que trabaja de eso en este país. Pero lo que más me indigna es que ni Iniesta ni yo ganamos un mundial de fútbol para esa gente, joder. Hijo de puta. Ganamos un mundial para la gente sensata y coherente de nuestro país y me jode que cualquiera, incluido esa chusma, se regodee de haber ganado un mundial de fútbol. ¿Qué se creen? En fin, que me indigno con este tema, joder. Chusma dice el hijo de puta, Pero sigue, sigue. Ah, que, ah, por aquí, vale. Hostia. Ah, sí. Le pregunta al periodista. Claro, dice aquí. Pero y entonces lo de Gea, y responde Vicente, que a eso a él no le incumbe y que tiene colesterol muy alto. Que un respeto, vaya maravilla de entrevista, Sí, una maravilla, una puta mierda. ¿No te has percatado que una entrevista así puede tumbar nuestro negocio? ¿No te das cuenta que esto nos puede hundir? Tenemos que hablar con Del Bosque, mira, tiene que rectificar. A ver, sí, que esto no va a mejorar nuestro negocio, eso es verdad. Pero no sé, Del Bosque ya no tiene la influencia en España que tenía hace 5 años. Del Bosque ya es una figura simbólica, casi onírica, de nuestro país. Venga, no me jodas, Javi. A ver si vas a soñar con Del Bosque ahora. Bueno, alguna vez sí, por... Bueno, son asuntos míos, tampoco es nada importante. Bueno, al caso, a ver, ¿cómo podemos contactar con Del Bosque? A ver. Javi, atacamos Del Bosque de Salamanca. ¿Y quién es de Salamanca? Yo. Tú, sí. No, venga, sí, hombre. Me vas a decir que vas a conocer a Vicente, a don Vicente del Bosque. Venga, hombre. Mira, Javi, te voy a contar una historia. Dime. Los del Bosque y los Gandra tenemos una larga tradición de enfrentamiento y disputas. Mi abuelo jugó al fútbol con Vicente del Bosque en Salamanca y había una gran rivalidad. Hostia, bueno. Ahora me cuadra todo tu linaje, Adri. Los Gandra. Joder, ahora empiezo a entender cosas de ti. Sí, la verdad es que por una entrada del hijo de puta del bosque en un entrenamiento, pues mi abuelo, es que no pudo llegar a primera división y mira, tenía mucho talento. Es que tuvo ofertas de los Asuna y del Murcia. Hostia, joder, tío. Pues, a ver, una vez dicho esto, ahora sí, ya creo que debemos hablar con él para cerrar heridas. Bueno, mejor dicho, voy yo. Mejor yo hablo con él y tú aquí te quedas con tus recuerdos, ¿vale? Vale, muy bien, mira, toma, te apunto aquí la dirección, ¿vale, Javi? Vale, sí. Vale. Hola, Vicente, estoy encantado de estar aquí. Yo también estoy encantado de estar contigo, con todos. Primero porque vamos a hablar de fútbol, me imagino que hablaremos algo de fútbol, ¿no? No vamos a hablar de fútbol. Venía a hablarle de la entrevista que ha concedido, la entrevista en la que declara su odio a la gente que se dedica al porno. Seguramente, alguna de las cosas que diga, naturalmente no las vais a compartir o vais a tener vuestras reticencias sobre lo que yo os digo. Entiendo, pero eso no es lo que dice la entrevista. No es, esto solo son opiniones, ninguna doctrina, nada que yo quiera imponer lo que es la única verdad en absoluto. Solo son absolutamente opiniones. No hay mucho caso de lo que yo os diga. Sí, no le hacemos caso, pero ¿es usted una persona influyente en este país? ¿Podría cambiar de opinión y mostrarse más aperturista? No soy un hombre de ponerle fronteras a nada, y menos en el mundo de porno. Pues asunto resuelto, si yo con poco me conformo. ¿Y qué me aconseja a los que estamos empezando en el mundo de los negocios? Hay algunas cosas que son fundamentales, principalmente que haya buenas relaciones. Tú te tienes que rodear de gente capaz, laboriosa y que existan buenas relaciones. Perfecto, perfecto. Bueno, por último, ¿qué pasó con lo de DGA? Con el colesterol no puedes esperar. Haz caso a tu familia. Vale, gracias Vicente, un abrazo. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Pues ya estamos de vuelta aquí en el Imperio del Monopolio. Son exactamente, según mi móvil, las 11 y 8 minutos. Y quiero contaros una historia que nos lleva directamente a la ciudad de Safford, en Arizona. Es una ciudad de los Estados Unidos, en mitad de la América profunda, bueno, más hacia el sur. Tiene unas 10.000 personas, no llega a 10.000 personas, no llega a 10.000 habitantes. Entonces, imaginaros ese lugar cerca del desierto, imaginad el calor del mediodía, de una mañana de domingo, la chicharra cantando. Esto puede parecer una estampa veraniega, pero esto es Arizona y allí van en chanclas todo el año. Entonces, imaginad también a dos niños de unos 11 años jugando en la calle, haciendo tiempo antes de ir a comer, mientras la mamá termina de preparar la comida y la tarta de manzana está enfriándose en la ventana, ¿no? Esa imagen típicamente americana. Están jugando con una pistola de aire comprimido. Es de aire y no una real, porque esto es Arizona y no Texas, que ya sabéis que allí llevan las cosas de otra manera, ¿verdad? Y están jugando con la pistola, pegándole tiros a un coche viejo, un coche abandonado. Sin embargo, lo que estos dos niños no saben, lo que estos dos niños desconocen, es que dentro del coche hay un panal de abejas. Y no son abejas cualquiera, ¿eh? Son abejas africanas, también conocidas como abejas asesinas. Con el impacto de los balines, el panal se revoluciona. Las abejas salen volando hacia estos dos chavales. Uno de ellos sale corriendo como alma que lleva el diablo. El otro se queda. Eso se queda muy hobbit. Sí. Sí, sí, sí. El pequeño hobbit se queda. El pequeño hobbit se queda, se mantiene inmóvil ante el ataque de las abejas asesinas. Paralizado por el miedo, quizás, no. Se quedó allí, quieto, porque estaba utilizando una técnica especial que, según él, le ha salvado la vida. El resultado ha sido que Andrew Kuntz, el protagonista de nuestra historia, ha recibido 400 picaduras de abeja contadas de abeja asesina, y aún así ha conservado la vida. Los bomberos le rescataron, le llevaron al hospital. Ahora está en cuidados intensivos y pronto va a volver al colegio, así que el chico puede vivir para contarlo. Pero lo que nosotros queremos contar y lo que nosotros queremos que él nos cuente es la clave, la técnica que Andrew dice que usó para hacer frente a esas 400 abejas. Y para eso tenemos a nuestra unidad móvil desplazada al Mount Graham Medical Center de Safford. Es que, ¿cómo se nota? Que ya hay posibles aquí. Entonces, bueno, tenemos allá nuestra unidad móvil y creo que ya tenemos al protagonista, Andrew Kantz, y creo que nos está escuchando ya. Además, tenemos la suerte de que ha estudiado español en el colegio y que lo habla muy bien. Así que buenas noches, muy buenas tardes para ti, Andrew, ¿cómo estás? Buenas tardes, pero no me llames Andrew. A partir de ahora quiero que me conozcan como Vegeta. Vegeta, o sea, como el príncipe Vegeta de Bola de Dragón, bueno, de Dragon Ball. Sí, exacto. Porque lo que nuestros oyentes no saben, lo que España y Radio Vallecas no sabe, es, Andrew... La puta. Bueno, perdón. Andrew no, ¿verdad? Andrew no, Vegeta, coño. Sí, vale. Es que hay una relación entre Vegeta y que haya salvado milagrosamente la vida. Nos la puedes contar, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro. Sí. Bueno, yo me salvé porque cuando venían todas las abejas hacia mí haciendo y todas con caras de hijas de puta, yo mantuve la serenidad y hice explotar todo mi puto ki de repente. ¿Su qué? Mi puto ki, mi fuerza interior, hijo de la gran puta. La energía que hay dentro de mí, cabronazo. ¿Y cómo aprendiste a utilizar esa técnica? O sea, ¿cómo aprendiste a hacer explotar tu fuerza interior, tu ki? Pues viendo a Vegeta en Dragon Ball. Yo lo vi haciendo... ¿Sabes? Así como... soltando todo el ki, porque el ki hay que soltarlo así, como con un grito de... Con toda la fuerza de la determinación. O sea, con todo el fuá. O sea que una serie de anime japonés te ha enseñado a canalizar esa energía para defenderte. ¿La habías utilizado ya alguna vez o esta fue la primera? Es la primera vez. O sea, una vez creí que notaba el ki así como explotar cuando me metí en el vestuario de las chicas mayores después de clase de gimnasia. Pero resultó ser otra cosa. Mejor no hablar de eso. Esta vez sí noté mi energía así como explotar. Yo creo que fue la adrenalina y la cercanía de la muerte. Claro, porque efectivamente podías haber muerto. O sea, no le llaman abejas asesinas por nada. Y Andrew, perdón, Vegeta, exactamente, ¿Cómo funciona la técnica? Es decir, tú haces explotar el ki y dices, pero ¿eso qué efecto tiene? Pues mira, yo como te digo, me pongo así como con las piernas, ¿no? Cierro los puños y la energía explota. Así, entonces se forma a mi alrededor una de energía. A ver, verdad es que me recubre todo y son así como a mi alrededor, así como azul, y esa energía hace crecer mi fuerza, mi resistencia y alerta a las abejas de que soy un enemigo fatal para ellas, porque ellas también huelen el peligro y saben que yo soy el jodidamente peligroso. Pero hombre, vale, las abejas percibirán el peligro, pero picarte picaron 400 veces, o sea, intimidarles mucho mejor no lo hiciste. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánto desconocimiento, mire usted! Me picaron porque las abejas ya estaban enajenadas. Estaban tan asustadas que usaron la técnica de la huida hacia adelante y claro, me picaron ya que las pillaba de camino, pero a los suicida, porque las abejas se mueren cuando pican. ¿No lo entiende? Estaban tan asustadas de mi poder que me picaron para morir, no enfrentarse a mi fuerza de Super Saiyan. O sea... Pero entonces no hay diferencia, o sea, te hubieran picado igual si no hubieras hecho explotar tu ki. Pero mi resistencia no habría aumentado. Mi nivel de poder usando esa técnica, la técnica que se llama máximo poder, por cierto, es la de más de 9.000 unidades de potencia. ¿Cuántas? Simple, ¿cuántas? 9.000 unidades de potencia. O sea, un simple humano habría muerto. ¿Over 9.000? Efectivamente, gracias a mi energía de Super Saiyan. Y pude sobrevivir, ¿lo entiende? Sobrevivir gracias a mi poder, porque soy un superhéroe. O sea, que un humano normal habría muerto, pero usted con... Bueno, tú, perdón. Con mi poder de Super Saiyan, mi energía. Ajá. O sea, y ya puestos a manejar el ki y controlar la energía, ¿no hubiera sido mejor un Final Flash? Que también lo hace Vegeta, eso que hacía Final Flash, o un Kamehameha. O sea, es decir, canaliza la energía, pero en dirección a las abejas, ¿no? Y acabas con ellas antes de que te piquen. O sea, poco a poco, hombre. Que estoy empezando, de momento voy a dominar el máximo poder y luego así el Final Flash. El Kamehameha no, que lo hace el Goku, que es un miserable y un minga fría. Vegeta mola más o más. Vegeta es el puto amo. La verdad es que Vegeta mola más, eso es verdad. O sea que cuando salgas del hospital vas a seguir entrenando para poder dominar todo tu poder. Sí señor, que tengo mucho potencial oculto y quiero desarrollarlo para hacer el bien. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso ya es de Spider-Man, no de Dragon Ball. Pero bueno, o sea, ¿quieres ser un superhéroe? Sí señor. Lo he oído bien. Sí señor, sí señor. Utilizar tus poderes para hacer el bien. Es mi sueño, usar mis poderes para proteger mi hogar y la gente y el modo de vida americano. Eso ya es de la película de Superman. ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a actuar cuando controles tu poder? Pues cuando controle mi ki para poder volar, creo que no tardaré mucho, un poquillo, si acaso. En cuanto pueda andar, voy a probar a tirarme por la ventana de la habitación del hospital, que estamos en el piso 7, para que la adrenalina me ayude a desarrollar la habilidad esa como con las abejas. En cuanto pueda volar, me iré a patrullar con mi padre y mis 5 hermanos por la frontera con México, para que esos espaldas mojadas pijos de puta no entren en mi país. Haremos América grande otra vez, como dice el presidente. O sea, ¿vas a utilizar tus poderes para eso? ¿Para perseguir espaldas mojadas? Pues sí, comprendo. La inmigración trae a muy mala gente, y el muro ese puede salir muy caro. Imagina el dinero que le puedo ahorrar a mi país. Si le veo a esos mexicanos cruzando, ¡pam! Final Flash que te crió en la puta chota. Hablo de mexicanos sucios, no de periodistas como usted. Cuidado, que yo no soy mexicano. Pero se me ha dicho que era de España. Así es como se llama amante en México. Vegeta, rico mío, o sea, ¿a ti te suena algo llamado Europa? Me suena que en Europa está Francia, donde están los ingleses. En Francia, además, son todos maricones. Le salvamos el culo en Vietnam cuando gobernaba Lenin. América siempre limpiando la mierda del mundo. Y pronto con Vegeta o Silla. No pienso ver a ni un Lenin más en Francia. Ajá. Pues muy bien, André. Digo, Vegeta, muy bien, hombre. Yo creo que tienes un futuro muy prometedor y te animo a que no esperes. No esperes más, Andrew. Vegeta, no esperes más. O sea, vete ya a esa ventana. Ya que estás en el séptimo piso, vete ya a la ventana. Desarrolla ya tu habilidad para el vuelo. El mundo te necesita, Vegeta. El mundo necesita tu poder. No podemos esperar más. Necesitamos que ese poder explote ya cuanto antes. ¿Usted qué? Mira que vuelvo hago, ¿eh? Que claro, tengo la ventana aquí al lado. Que sí, Vegeta, sí. Todos confiamos en ti. Desde España, desde México. Hazlo por América, hazlo por Trump. Hazlo por toda la basura blanca la que representas. Oiga, pues sí, ¿eh? Que voy a ello. Espera que voy a la ventana. Claro que sí. Tú puedes, Vegeta. Que voy, ¿eh? Vamos, Vegeta. Por América, tierra de libertad, hogar de los valientes. ¡Cago en la puta! ¡Vegeta! Hogar de los valientes y hogar de gilipollas. En fin, terminamos la conexión. Gracias, compañeros de Radio Vallecas, Arizona. Ha sido un placer. Gracias por el trabajo. Y... Que no lo hago, pero estoy bien. ¿A qué me puedes traer una tirita? Creo que me he raspado la puta rodilla. Que devolvemos la conexión, por favor. Cierra esto. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Pues aquí estamos de nuevo en el Imperio del Monopolio. ¡Lo veo y no lo creo! ¡Y suena Don Cheto! ¡Lo veo y no lo creo! ¡El mítico Don Cheto! ¿Alguien no lo conoce? Es locutor de radio allí en Estados Unidos. Y locutor también de la emisora latina en Grand Theft Auto 5. GTA 5, fue ahí donde lo descubrí, fue donde yo estaba, pues, lo que se hace en un GTA, algo pacífico, algo normal, ya sabes. Haciendo las misiones del taxi, ¿no? O a civiles normales. Pero empiezo a sonar esa canción mientras me persiguen. Don Cheto, con este temazo. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, ya estupefalas. Por supuesto, este hombre tiene una gran carrera. O sea, una carrera extensa y tiene que más hasta duetos. Pues nomás. Ya te desgraciatis, ya estupefalas. Bueno. Yo, es Joder. ¿Quién? Yolanda, su hija. Esto no, habla, no, Sarro, no, mira, no andes hablando de esa casa, por favor. Padre con Dad, ¿qué pasó, hija? Did somebody come? No, nadie, un cholo, pero era Ron Ombier. What? ¿Pero por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono, hay dos todo el día. Este es el trap de México, favor, ¿no? Sí. Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que todavía Don no saben es el Kinder malo de México. Y ahora está de novia, ya quieren andar. Mejor debería dedicarse a estudiar. Tú y mi mamá no están bien aburridos, ya no están en su rancho. Tienes la música un poquito antes, ya sabemos que lo está rompiendo, Don Cheto, pero escuchamos a ti. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Cada día pero ya va José en tu ayuda. Ya va José en tu ayuda. Yo no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio. And I don't care if you get mad. Estoy enamorada. Ahora. Ahora sí. Estoy aprendiendo a utilizar la técnica. Así. Muy bien, claro, muy es bien. Que, no, amigos de YouTube, no veis ahora mismo a Adrián Gándara y sí a J. Pelirrojo porque se han cruzado. Se han cambiado los puestos. Hemos metido a Adrián en la pecera. Y ahora es un pez llamado Gándara. Un pez llamado Gándara. Sí, qué bueno eso. Es buena, ¿verdad? Y aquí se han testado en contra de la gente tatuada. Y de que su hija tenga novio. Tenga boyfriend. Pues ahora se mete con los gamers, con los jugadores de PlayStation. Claro, yo bueno, también lo haría. Claro. Con los Nintendo. ¿De Michoacán? En mi troca del año. hablando con mi gente. Muevo de a kilo, de a grapa o de a 20. Vino corriente, sí, sí. Depende el ambiente. Andamos como Cornelio, idos de la mente. Nuestras vidas son vidas de malandrín. Cuete en la cintura, con cuete en el calcetín, pues va a poner. Bueno, yo creo que este es el uno de los grandes artistas mexicanos. Vidas de malandrín. Con Trump ve estos vídeos y es cuando dice: tengo que reflexionar sobre esto del muro. O sea, que a lo mejor lo del muro es por esto, para evitar que lleguen este tipo de influencias. Para que la gente no se tatúe a ti. Porque además, hay que solo de PlayStation, su gran guerra es contra algo conocido como cholo. El cholo es un tipo de indio, ¿no? No sé si no te han informado tus fuentes peruanas. Sí, sí, es cierto. A ver, pero el cholo es un tipo de los indio. Cholos, efectivamente. Yo por lo que había investigado, me habían contado, era como en una especie de caña allí. No sé si hasta qué punto es cierto o no, hasta qué punto me han estafado. Un poco sí. O sea, un cholo, pues eso, es como un tipo de indio y luego ya, bueno, pues allá los hay algunos que son entrenadores, otros que. Sí, claro, efectivamente. Te pueden salir por cualquier lado los cholos, ¿no? Hombre, se tatúan. Partido. Tengo viejas a lo loco, una en cada esquina es mi rutina. Vivir al exceso. ¿Te has enseñado a poner el burning? También para que terminamos. La única vieja que tiene si. Luego te vas a no podía faltar esto. Una versión. Ay, hace covers. Hace covers. Esta versión es el tema que apenas ha sonado. Sí, hombre. Esta me suena. Qué grande es Don Cheto. Y aquí lo que hace versión es de los. De las cárceles. Soy bien paisa y ranchero. Yo crecí entre los surcos, las vacas y los becerros. Pero ya ven un día este por andar en el mito y me agarró la policía. Y si se ha quedado con esa imagen, tú tienes una auténtica cara de preocupación, es que hace, ¿no? El hombre hace el baile. Cara de desconexión, ¿no? Tiene. O sea, la chica utiliza, o sea, es algo perfecto. Este hombre lo da todo. Mira, te voy a describir. Cholo. Persona americana que es mestizo de razas blanca e indígena y que generalmente, en el que prevalece generalmente. A ver, sé que vas a decir más, digo, no. Te va a añadir bastante que no ladra. Y en el que generalmente prevalecen los rasgos étnicos indígenas. Por ejemplo, en la RIMAC solo hay negros y cholos, también blancos muertos de hambre como nosotros. Y luego está también. Úsame cholo en una frase. Indígena americano que ha adoptado las costumbres y los modos de la sociedad urbana e industrial. Aunque cholo en la ciudad, en la sierra y con los suyos, recuperaba sus hábitos. Internet no solo sirve para el porno, amigo. Tú sí que Ceci Levy. Bueno, esto solo puede significar una cosa. Sí, sí, que estamos ya llegando al final y claro. Un poco, bueno. Hoy todo mal. Es momento de decir adiós. Sí, hoy. Pero hemos llegado. Hoy no tenemos anécdota de Tercer Reich. Pero si queréis, puedo contar una anécdota sobre Stalingrado. No, déjalo, eso que te busquen en internet. Que yo ya, hoy has publicado algo sobre Stalingrado. No, solo pedir un poco de disculpas porque hoy a lo mejor hemos estado un poco atropellados, no sé. Hoy, sí. Hoy ha salido todo mal desde el principio. Ha salido pareo. Tienes técnicas, pero. Se nos han ido espectadores del YouTube poquito a poquito. Sí, es verdad, hemos empezado con 5 y ahora estamos. Sobre todo cuando lleganos todos. A ver que me ponga las gafas. Sobre todo ahora que no funciona, ¿no? No, sí, funciona. Ha vuelto. En forma de chapa. Bueno, la semana que viene, que será el programa 1 después de Nintendo Switch. Uy, es verdad. Ya veremos cómo empieza y cómo acaba esto. Yo no sé si. Yo me voy a esperar al verano para contarlo. Ah, digo, igual dice que no va a venir. ¿Vas a esperar al verano? ¿No vas a subirte al carro? No sé. ¡Ay! ¡Ahí! Mira que el Mediamar está muy a mano, ¿eh? Demasiado, pero vivo muy cerca. ¡Ay! No me tientes. Por lo son. So estás escuchando el Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? De ti, que eres gilipollas.